Radio Ubrique. Deportes. La sintonía de Tiempo de Deportes que nos sirve para poner el colofón a esta tarde de miércoles 7 de mayo. Una jornada en la que vamos a hablar fundamentalmente de baloncesto y de pesca deportiva. Enseguida, en un ratito, vamos a estar con Juan de Venegas, que ha sido uno de los tres ubriqueños presentes este pasado fin de semana en el Campeonato de Andalucía de pesca en agua dulce, que se ha celebrado en el embalse del Guadalén, en Jaén. Allí el ubriqueño se proclamaba subcampeón autonómico en la categoría sub-25, después de conseguir 2-1 en cada una de las mangas celebradas, empatando con el cordobés José Antonio de la Fuente, teniendo que acudir al pesaje obtenido por cada uno de ellos para dilucidar el campeón autonómico. En este desempate, el ubriqueño sumaba un total de 32 kilos 800 gramos, mientras que su competidor, gracias eso sí a una magnífica segunda manga que se iba, en la que se iba por encima de los 21 kilos, se iba hasta los 38,7 en total, en la suma de las dos mangas. En categoría sub-20, Cristian Zapata logró la novena posición con 2-3 en cada manga y un pesaje total de 12.200, y María Moreno finalizaba en séptima posición de la categoría sub-15, sumando 2-3 en las mangas disputadas y sumando 9 kilos 940 gramos, 9.940 puntos. Enseguida, como digo, vamos a repasar lo que fue ese evento, ese campeonato, de la mano de Juan de Venegas, que también prepara el mundial de esta modalidad, que se celebrará en Mérida en este próximo verano, un mundial al que también acudirá Cristian Zapata. Pero antes, como decimos, nos vamos a quedar con el baloncesto y con lo relativo a la jornada del Cabu de Ubrique. Una jornada en la que, ha habido luces y sombras, victorias y derrotas, como siempre, y algunas muy destacadas o más destacadas de las que ahora hablaremos. El pasado miércoles, el mini femenino vencía 52-14 al Deportes Alcalá. Ya en la jornada del jueves 1 de mayo, el infantil mixto caía 45-30 en Sanlúcar frente a la Dehesa 80. El viernes, y es un equipo del que ahora vamos a hablar en profundidad, el cadete femenino ganaba por 4 puntos de ventaja, 49-53, al Club Baloncesto Chiclana Itusi. El mini femenino caía en Chiclana 58-42 en el último partido de la fase regular. El infantil femenino caía en Cádiz ante el Club Deportivo San Felipe Neri 59-37. El cadete femenino, que tenía doble jornada, vencía, en este caso con más contundencia y claridad, 33-51 al Club Baloncesto Portuense. Y en cuanto a los equipos, también tenía triple partido el Cabu, que tenía que ponerse, el cadete femenino, perdón, porque este fin de semana arrancan los playoffs y tenía que disputar todos los partidos que tuviera pendiente. Caía por 58-46 frente al Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, en la única derrota que ha cosechado este cadete femenino en toda la temporada. Y el mini femenino caía 47-52 en el segundo partido de cuartos de final. Ahora abordamos también lo suyo. Y el mini mixto de primer año, en el partido de cuartos de final, caía por 42-83 ante el Alba Mergablo de Conil. Nos vamos a centrar en tres equipos. Como decía, el cadete femenino concluía este fin de semana fase regular con esas tres jornadas disputadas y completaba una fase regular casi inmaculada, ¿no? Tan solo, como decíamos, la derrota frente al Ciudad de Algeciras, en un partido en el que no había nada en juego. El Ciudad de Algeciras, que ha quedado tercero, con 14 victorias y 4 derrotas. No se jugaba nada, evidentemente, el Cabu de Ubrique, si así el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras. 17 victorias y una derrota para el equipo entrenado por Agustín Cantos y Andrés Casillas. 17 victorias y una derrota que lo colocan como primero del grupo A y, por tanto, en cuartos de final se enfrentará al cuarto del grupo B, que en este caso ha sido el Candray Negro, con 11 victorias y 5 derrotas. En cuanto al equipo ubriqueño sumado, ha sido el mejor ataque de la competición, con 1.091 puntos a favor, y ha sido también, en este caso, la tercera mejor defensa, con 681 puntos. Se enfrentará, como decimos, al Club Baloncesto Candray Negro en cuartos de final, y en la hipotética semifinal, en caso de pasar esa eliminatoria, que es a doble partido, se enfrentará al conjunto, al vencedor de la eliminatoria entre el Candray Moto Recambios del Sur, que ha sido el segundo del grupo B, o el tercero del subgrupo, que es el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, equipo, como decimos, frente al que perdió. La jornada de cuartos de final, que arranca este fin de semana, y el Cabu de Ubrique, que tiene ventaja de campo, disputará el primer partido en San Fernando, en el pabellón del parque. Lo hará el próximo 11 de mayo, domingo 11 de mayo, a partir de las 2 del mediodía. Bueno, pues eso en cuanto al cadete femenino. También en una situación similar se encuentra el equipo minibásquet femenino, entrenado esta temporada por Ana Fernández. El conjunto ubriqueño, que ha finalizado la fase regular como tercer clasificado del grupo B, ha tenido un balance de 10 victorias, 6 derrotas, la última este último fin de semana, en el que tampoco se jugaba nada, porque pasara lo que pasara, iba a ser tercera de grupo, en un grupo que ha sido dominado por el On Golf Centurias, que no ha perdido ningún partido, 16 victorias, 0 derrotas. El Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, 14 victorias, 2 derrotas, y tras ellos las chicas del Cabu de Ubrique, 10 victorias y 6 derrotas, como decimos. Se va a ver las caras en cuartos de final frente al Karting 24 Mergablo, el equipo conileño, que ha sumado 12 victorias y 2 derrotas, tan solo ha sumado 2 derrotas frente al Club Deportivo San Felipe Neri, que ha sido el líder invicto de ese grupo. Bueno, pues frente al Mergablo de Conil disputará la jornada de cuartos de final el Cabu de Ubrique, un partido que está programado en principio para la jornada del viernes 16 de mayo a las 7 de la tarde. En este caso, el Cabu de Ubrique no tiene ventaja de campo y disputará el primer partido aquí, y se jugará el decisivo en Conil. 16 de mayo en Ubrique, y para sábado o domingo quedará el partido en Conil. Un equipo, el ubriqueño, que ha concluido, como decimos, en tercera posición de la fase regular de ese grupo B, con un balance de 10 victorias, 6 derrotas, 805 puntos a favor, 631 en contra. Y quien ha caído, pese a tener el factor cancha a favor, ha sido el equipo entrenado por Vicente Domínguez, el mini femenino de primer año. Disputaba su fase de cuartos de final frente al Club Baloncesto Portuense, perdía por 4 puntos en el Puerto, 42-38, y perdía también por 5 puntos de diferencia en Ubrique en el último y decisivo partido. Por tanto, se queda fuera de la fase final un equipo, el Cabu de Ubrique, que ha sido cuarto en la fase regular, con 7 victorias y 7 derrotas, 514 puntos a favor, 559 en contra, y ha caído ante el quinto clasificado, el Edase Club Baloncesto Portuense. Por tanto, finaliza así la temporada para el equipo mini femenino de primer año, que tendrá una nueva ocasión en esta categoría mini femenino el próximo año, ya compitiendo en Copa Andalucía B. Eso en cuanto a la actualidad de los equipos del Cabu de Ubrique, que tienen previsto ya una nueva jornada para este próximo fin de semana. entre las que destaca, por ejemplo, ese primer partido de cuartos de final del Cabu Cadete Femenino, pero que tiene mucho más y que abordaremos en los próximos días. Baloncesto y pesca, fundamentalmente, centran nuestra atención en el día de hoy. Por tanto, nos quedamos, una vez actualizado todo lo relativo a la pesca, nos quedamos ahora con, al baloncesto, nos quedamos ahora con la pesca deportiva, ese campeonato de Andalucía celebrado en el embalse del Guadalén. Hacía tiempo que no era protagonista en Tiempo de Deportes la pesca, y este fin de semana pues tenemos muchos motivos para que así sea, porque se ha celebrado el Campeonato de Andalucía de Pesca en Agua Dulce Sub-25. Venimos de tener hasta dos campeones provinciales, como Juan de Venegas en la categoría Sub-25 y Cristian Zapata en la categoría Sub-20. Este fin de semana ambos, junto a María Moreno, se desplazaban hasta el embalse de Guadalén para, como decimos, disputar ese campeonato de Andalucía de pesca en agua dulce. Allí Juan de Venegas se proclamaba subcampeón autonómico después de conseguir 2-1 en cada una de las mangas celebradas, empatando con el cordobés José Antonio de la Fuente y teniendo que acudir al pesaje obtenido para dilucidar el campeón andaluz. En este desempate el ubriqueño sumaba un total de 32 kilos 800 gramos, mientras su competidor, gracias, eso sí, a una magnífica segunda manga, se iba hasta los 38,7. En categoría sub-20, Cristian Zapata lograba la novena posición, con 2-3 en cada manga y un pesaje total de 12,200, y María Moreno finalizaba en séptima posición en la categoría U15, sub-15, sumando 2-3 en las mangas disputadas y 9,9, se quedaba nada de los 10 kilos, la joven María Moreno. Con Juan de Venegas vamos a pasar los próximos minutos hablando, y a Juan de Venegas ya saludamos y agradecemos que esté con nosotros en el día de hoy. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de tenerte, encantado de saludarte. Vaya campeonato de Andalucía, decía, ¿no? 2-1 en cada una de las mangas. Al final, al pesaje hubo que acudir al desempate. Y eso sí, ¿no, Juan de José Antonio? Que en la segunda firmó más de 21 kilos y por eso se llevó la victoria, ¿no? Y hizo una buena manga. La verdad, estaba pesca muy bien, ¿eh? Y hizo una manga perfecta. Aparte que había que clavar los peces, que tenían que intentar clavar casi todas picas. Y luego pararlo, que tiraban mucho esos peces, y si los conseguías para topo, te llevaban un montón de kilos, pero al tirar mucho se partían, se cortaban mucho, y si tenías la suerte y podías pararlo, pues quedabas de los primeros. Por lo que entiendo, entonces, pesca de peces grandes, de piezas grandes. Sí, más de kilo y medio tenían casi todo, y además eran carpas royales, que tienen mucha fuerza, tiran mucho, ¿eh? ¿Sabías a lo que ibas? ¿Conocías este embalse del Guadalén, Juan de? Yo solo había pescado una vez y hace 6 o 7 años. La primera vez que yo pesqué un campeonato andalucía lo pesqué allí, ¿no? O sea que y vamos, la vez que fui allí la primera vez era una pesca distinta. Había carpas más pequeñas y muchos barbitos. Ahora barbo había muy poco y lo que había era carpa grande. O sea que te sorprendió en ese sentido. Sí, pero el fin de semana pasado hubo un campeonato y subieron unos cuantos colegas de mi club y me estuvieron informando más o menos de la pesca que había y eso, así que más o menos íbamos con una idea. ¿Condiciones buenas las que os encontraste en este embalse del Guadalén? Sí, porque daban viento, pero pasaba por detrás nuestra y no nos daba. Estábamos resguardados allí, el día de lujo, vaya. No sé si José Antonio de la Fuente, al ser cordobés, que le coge más cerca, a lo mejor tenía más controlado ese escenario. Él sí pesca allí, ¿sabes? Que es más controlado que nosotros lo tiene. Pero vamos, que aquello es lo que te digo, lo más complicado es poder parar los peces, ¿sabes? Juan, de subcampeón de Andalucía, ¿cómo valoras este triunfo? Tú que, bueno, pues ya en todas estas categorías de formación, sub-15, sub-20 y sub-25, aglutinas tantos títulos, tantos campeonatos. Me está muy bien, la verdad. Además, yo es un campeonato que para mi gusto me ha encantado. He pescado súper bien y he podido parar casi todos los peces. La segunda manga sí que es verdad que se me partieron el libro unos cuantos y se me soltaron unos cuantos. Perdí 8 o 9 peces. Pero vamos, que por ejemplo, si lo hubiera sacado me hubiera ido un montón de kilos más. Pero como se te sueltan y eso, pues de lo que depende. Pero vamos, el campeonato de lujo. Y encantado por haber podido quedar su campeón un año más, ¿sabes? Uh-huh. Llegas en, o sea, estás en un buen estado de forma, me refiero, estás pescando mucho, estás pudiendo salir a pescar o estás un poco más desconectado. Yo, cuando salgo de trabajar, me voy a pescar todos los días que pueda. Si puedo pescar 4 o 5 días a la semana, pesco. Y después, fin de semana, un día o dos, estoy pescando. Uh-huh. O sea, que en ese sentido sí que estás contento, ¿no? Por el volumen, ¿no? De días, ¿no? La verdad que sí, yo pesco todo lo que puedo. Uh-huh. Juan D, ahora te quiero preguntar un poco por los planes. Creo que tienes ahí entre manos, ¿no?, el campeonato del mundo en este 2025. Pero antes, déjame preguntarte por Cristian Zapata, ¿no?, que también está consiguiendo buenos resultados y también que se sume otra ubriqueña como María Moreno al mundo de la pesca de competición. La verdad que es una alegría. Además que tanto Cristian como María apuntan manera, lo hacen muy bien, ¿sabes? Y María, la verdad, este año me ha sorprendido. Yo cuando la vi pescando en el provincial, con lo pequeñita que es y lo bien que lo hace, de lujo. Y Cristian es una máquina. Este año va a liarla allí en el Mundial, vamos. Uh-huh. Imagino que para ellos dos tú eres un poco referente, ¿no? No sé si te preguntan muchas cosas, si tú le das consejos, si tú le explicas, le cuentas. Hombre, yo es que más que nada con el padre de Cristian Zapata, uh-huh, hablo mucho y comparto muchas opiniones y eso. Y estamos todo el día preguntando, ¿no?, diciendo cosas y eso, ¿sabes? Y después la chiquilla, que más que nada ahora mismo, como es muy pequeña, el padre es el que más o menos le tiene que ir diciendo las cosas. No tiene ahora mismo mucha idea, ¿sabes? Pero claro, en cualquier caso, para los amantes de la pesca, que dos nuevos pescadores tan jóvenes se sumen, pues es una buena noticia, ¿no? Pues es una alegría, vaya. Hay muy poca juventud en esta modalidad, por ejemplo, porque en otras modalidades, por ejemplo, en ubrique, aunque no estén federados ni una vez, hay mucha afición ahora de niños un poco más pequeños que yo. ¿Por qué crees que falta gente que se anime a la pesca en agua dulce? El problema de la pesca en competición como pesco yo es que vale mucho dinero el material. Uh-huh. Y es que es muy complicado que te puedas comprar un equipo tan caro, ¿sabes? Y más como está todo, que está todo carísimo. Uh-huh. Después, por ejemplo, en otras modalidades como en Blast Bow, en Feeder, te compras una caña y 4 o 5 cosillas y ya estás pescando. Uh-huh. Claro. Pues el problema entonces, bueno, problema, cuestión económica, por tanto, ¿no? Pero en este sentido, en cuanto a la pesca de competición, pues celebramos, ¿no?, que Cristian Zapata y María Moreno se hayan sumado. Juan, ¿de campeonato del mundo cuándo, dónde? Es en Mérida y creo que era a mediados de junio o por ahí, de julio, que diga. Uh-huh. Y es que tengo tantas competiciones que me hago un lío, ¿vale? ¿Qué te queda? ¿Qué es lo próximo? Un poco el calendario, ¿cuál es? Mira, pues este fin de semana tengo el provincial de Blas Bas. Después tengo, dentro de 2 semanas, el primer entrenamiento del campeonato del mundo. Y tengo 2 más, cada semana. Y también tengo el selectivo de la categoría absoluta, que ya lo tengo que pescar, selectivo andaluz. Uh-huh. Y después tengo el mundial y el campeonato de España después. Uh-huh. O sea que... Y bueno, después de eso, lo mismo, yo estoy pescando por equipo con el club de Antequera. Ajá. Y tenemos también el campeonato de Andalucía. Y lo mismo tenemos que ir hasta el de España, que es en Mequinenza. Porque el año pasado quedamos muy bien y seguramente vayamos a Mequinenza. Uh-huh. O sea que un 2025, la verdad que muy intenso, ¿no, Juan de? Entiendo que porque te guste, porque tienes muchas ganas, ¿no? La verdad que este año le estoy dando bastante fuerte a la pesca de competición, la verdad. Y además que tengo muchas ganas de pescar. Uh-huh. Oye, y ahora me estoy buscando un equipo más potente todavía que el que tenía y estoy muy contento, la verdad. Uh-huh. Juan, entre pesca de agua dulce y Blas Bas, ¿con qué te queda? Yo es que no lo puedo elegir de ninguna. A mí lo que me gusta es pescar, ¿eh? No puedo sea, darme de ninguna, ¿eh? Sea como sea, ¿no? Ya ves. Bueno, sí, es verdad que tienen más tradición, ¿no? En Blas Bas a lo mejor llevan menos años, ¿no, Juan de? Sí, llevo menos años, la verdad, pero ahora también me he comprado una barquita y estoy también saliendo bastante con la barquita. Oye, Juan, ¿cómo está la situación en los hurones? Cambiando un poco de asunto, porque las últimas veces que hemos hablado, por ejemplo, con Manuel Martínez, nos explicaba que no entendían, ¿no?, cómo se podía pescar prácticamente en todos los pantanos de Andalucía y todavía el de los hurones quedaba restringido. ¿Cómo está el asunto a día de hoy? Está feo, porque, por ejemplo, el provincial absoluto estaba puesto en la Farragosilla y han denegado los permisos. Y después, hace un fin de semana o dos, también teníamos nosotros un social con el club de Argal. Yo estoy en un montón de clubes, ¿sabes?, para poder pescar. Sí. También nos dieron el permiso y nos tienen bastante movidos, que no podemos pescar. Y después, de toda esa zona y de casi todos los sitios que yo he pescado, un pantano que tiene una cantidad de peces y de cualquier tipo. Es increíble, tiene muchos barbos, muchas carpas, muchos argunos, muchos blasbás. Después también tiene bogas, tiene anguilas, tiene de todo. Es que tiene es un pedazo de pantano, ¿no? Y no nos lo dejan pescar, ¿vale? Incomprensible para ti, Juan, de que no podáis. Es que está por prevención del medellón cebra. Pero después hay muchos pantanos que hasta tienen medellón y te dejan pescarle. Y si fuera por prevención, porque hubiera un punto de desinfección, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en la Cruz de Urique, en el pantano, aquí pueden poner perfectamente al ayuntamiento, lo mismo de los boyescados o lo que sea, un punto de desinfección, tanto para desinfectar los rejones y eso, a la hora de pesca de competición, como por ejemplo para las barcas y todas esas cosas. Eso es un montón de turismo también para el pueblo. Este pantano no está nada explotado en cuanto a la pesca. Si este pantano se conociera, esto vendría aquí muchísima gente. Te lo digo yo porque la gente se mueve a pantanos a pescar, por ejemplo, de pato y a pescar en competición, que son mucho peores que este, vaya. Pero como no se puede pescar en este, pues no viene la gente. Claro, y para vosotros será un quiero y no puedo, ¿no? Y también un suplicio, ¿no? Chocarse una y otra vez ante esa negativa, ¿no? No sé si esa alternativa o esas posibles soluciones las habéis planteado, no sé, a nivel de clubes o a nivel de pescadores a la Junta de Andalucía en este caso. Sí, se está moviendo mucho. Desde mi club lubriqueño están dando mucha caña y con la Federación Andaluza y todo, pero es que no hay manera, vamos. Supuestamente iban a dejar pescar las farragotillas, pero ya están denegados los permisos y se ha tenido que aplazar el campeonato. Esto es una cuestión que viene desde antes de la pandemia, ¿verdad, Juan de? Sí, es que, vamos, lleva muchos años. Primero empezaron con Zahara y cerraron Zahara porque supuestamente había mejillón. No había, ni hay, y lo tuvieron que abrir a los 4 o 5 años. Y ahora lo pusieron todo, que solo se podía pescar en dos o tres zonas del pantano, que encima todo está muy mal marcado, porque es que no son zonas que se aprovecha nada la pesca. Y Guadalcacín, por ejemplo, no se puede ni navegar en él, tanto para pescar ni como para nada, ni confinando embarcaciones ni nada. Está muy mal. La cosa respecto a eso está fatal. Y al final, los más damnificados sois los que más provecho le podéis sacar y los que más cuidáis ese entorno y ese medio ambiente, ¿no? Porque convencidos estamos de que nadie mejor que ustedes, ninguna mejor de las manos, va a estar en el caso en el que se tomen las medidas oportunas. Siempre y cuando, como decían, ¿no? Un punto de desinfección y demás. O sea, nadie más respeta eso que ustedes. Nosotros somos los primeros que queremos cuidar y todo eso es lo nuestro porque es lo que nos gusta, ¿sabes? No, nosotros somos los primeros que lo cuidamos, pero por ejemplo, en Arcos no te dejan hacer concurso muchas veces, no te dan permiso, en Borno igual, no te dejan meter tampoco patos para hacer, por ejemplo, un campeonato o lo que sea. Y después vienen muchísima gente a hacer como con unas barquitas de vela y todo eso, que eso sí lo pueden meter, por ejemplo, y campeonatos de motos, de agua, mil cosas. Eso sí lo pueden hacer, pero ahora pescaros. ¿Qué daño hace la pesca? No hace ningún daño. Pero eso sí lo dejan, y la pesca no. Pues no lo entiendo, la verdad. ¿Eso es alguna conveniencia que tienen que tener o algo? Es complicado, ¿no? Los pasos para dar el paso que se dio fue, entre comillas, ¿no? Muy fácil, y ahora recuperar ese terreno perdido es lo que más cuesta, ¿eh? Eso es muy complicado, vaya. Es que el medio ambiente no pone nada de su parte, ¿vale? Bueno, pues hablemos de cosas por ir cerrando, Juan, de cosas más agradables. No sé si ese campeonato del mundo es en el que más esperanzas tiene o del que más ganas tiene. Hombre, la verdad es que tengo muchas ganas. También es que en mi categoría hay mucho nivel. La verdad es que por ahí tienen muchísimo nivel. Pero vamos, nosotros lo vamos a dar todo y también tenemos buen equipo. Y vamos a intentarlo. Ya que lo tenemos aquí en nuestra casa y son peces que se nos dan bien, o lo vamos a intentar, vamos a tope, vaya. Entiendo que los tres entrenamientos los hacéis allí en Mérida, ¿no? En el mismo escenario, ¿no? Sí, tenemos tres entrenamientos antes y después la semana de antes del campeonato también vamos a estar yendo la semana completa. ¿Qué tipo de pesca prevés allí o qué tipo de pesca hay? Allí la pesca seguramente serán carpines, aunque cuando aprieta mucho la calor, los carpines grandes desaparecen, como cuando fue el año pasado ahí el campeonato de España, y solo aparecen en las últimas horas. Y lo que hay que hacer normalmente es pesca de mini talles, de carpines muy pequeños, carpitas y eso. Eso es como fue el año pasado. También pueden ser una pesca de peces gato, moteados que hay allí también, que hay algunos años que hay, otros que no. ¿A ti qué te gusta? ¿Pieza grande o pieza pequeña? A mí me gusta, si fueran cartines pequeños de dedo, para mí me, vale. Sí. A mí es la pesa que me gusta, la de rápido. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta la velocidad, no? Sí. Además, bueno, pues se te da bien, ¿no? En ese sentido, ¿no? Esa agilidad y esa fluidez, ¿no? De ir recogiendo y ir lanzando, ¿no? Sí, la verdad es que no ganará muy mal. Bueno, pues tanto como que, entre otras cuestiones, pues acumulas un bonito palmaré y al que has sumado este subcampeonato autonómico de pesca en agua dulce en categoría sub-25. Ya imagino que también preparando el salto, ¿no? A la categoría absoluta, me decías que ya incluso estás compitiendo, ¿no? Sí, ya tengo el selectivo este verano, no creo que es en julio, finales de junio, tengo el selectivo. Porque ¿cuándo se te acaba a ti la sub-25 este año ya? Sí, este año ya, este campeonato de Andalucía ha sido mi último campeonato de Andalucía. Sub-25. Ya tengo el campeonato de España y ya está, yo no lo tengo más en... Bueno, yo voy a decir, me clasifico para el mundo el año que viene. Bueno, pero entiendo que con ganas de seguir en la categoría absoluta, ¿no? Hombre, la verdad es que tengo ganas, ¿eh? Porque es una experiencia nueva, hay mucho nivel, hay mucha gente conocida y tengo ganas de pescar con ellos, ¿eh? Pues es verdad que se te abre otro abanico, ¿no?, de posibilidades, Juan. No sé si tienes previsto competir con Antequera, con el Ubriqueño, ya una vez a partir del año que viene, o todavía no lo tienes claro. Yo la verdad es que con el club Antequera por equipo estoy muy contento, porque son amigos con los que yo he pescado de Andalucía. Yo, por ejemplo, mi colega el Pablo de Huerva, el Moy, el José Manuel Martín, el Chapa, es que somos muchos que nos conocemos desde hace muchos años y nos hemos juntado todos en ese club y estamos pescando todos por equipo. Bueno, pues de eso se trata esto, ¿no? De disfrutar, de conseguir éxitos, pero sobre todo de disfrutar y de echar buenos ratos. Juan, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Yo por mí ya estaría. Pues lo vamos a dejar aquí, si te parece, Juan de Venega, pendiente, ¿no?, de todas esas citas que tienes en estas próximas semanas, próximos meses. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Enhorabuena. A ti, muchas gracias. Por cierto, que nos quedaba, se nos quedaba atrás en el repaso al baloncesto un último apunte, y es que el Club Baloncesto San Antonio de Ubrique, el equipo senior que está disputando la Liga de la Sierra de Cádiz, tuvo que aplazar en su día la disputa de la final, que le va a medir al Club Baloncesto Arcos de la Frontera, y bueno, pues por falta de efectivos, falta de jugadores del equipo arcense, que solicitó al conjunto ubriqueño el aplazamiento. El Club Baloncesto San Antonio que accedió de buena fe y buena gana, y el partido, la final, que se va a disputar este próximo viernes, pasado mañana, a las 8 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal de Ubrique. Por tanto, final de la Liga Sierra de Cádiz, Club Baloncesto San Antonio de Ubrique, Arcos de la Frontera, viernes 9 de mayo, 8 de la tarde en el pabellón municipal de deportes. Y nosotros de esta manera vamos a poner punto y final a la tarde, punto y final a tiempo de deportes. Volveremos mañana jueves 8 de mayo, en la última de las tardes de la semana. Enseguida, en un ratito, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique con Mari Carmen Lamela. Gracias por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada.